Nestlé invierte 2.9 millones de pesos para salvar cosecha de café en Veracruz. Debido a que Veracruz, el principal proveedor de café arábico de Nestlé, fue afectado por la roya, la empresa invirtió 2.9 millones de pesos para salvar alrededor de 5.300 toneladas de cosecha de café de 2.000 productores en el estado. La compañía Nestlé invirtió 2.9 millones de pesos para salvar la cosecha de 2.000 pequeños y medianos productores de café en Veracruz, cuyos cultivos fueron afectados por la roya, enfermedad del grano. En un comunicado, la empresa indicó que serán tratadas más de 6.600 hectáreas con productos especializados para el control de la enfermedad, lo que significa salvar un estimado de 5.300 toneladas de la cosecha 2014-2015. Destacó que Veracruz es el principal proveedor de café arábica para la empresa, por lo que, con inversiones como esta, trabaja junto con los productores afectados por la roya, cuyo impacto enferma y debilita las siembras, reduce la productividad de las parcelas, contagia plantas sanas y se corre el riesgo de eliminar por completo producciones enteras. Mediante un acercamiento directo con los productores y actividades de capacitación, Nestlé busca desarrollar soluciones sustentables a este tipo de problemas que afectan la productividad del campo del café mexicano, del cual la compañía compra el 25% de la producción total nacional a más de 70.000 cafeticultores. Estas actividades forman parte de su estrategia de creación de valor compartido, como el Plan Escafé, con el que la compañía invierte alrededor de 48 millones de pesos al año en el desarrollo de productores nacionales del grano.